Mira, Héctor, ¿qué es eso? Es un pájaro. ¿No es un avión? Sí, claro, y ahora me dirás que es Superman, ¿no? ¿Por qué no? Podría serlo, los superhéroes sí existen. ¿Con una capa roja, mallas azules y los calzoncillos puestos por encima? No tanto así, aunque también los hay con ese estilo, pero los superhéroes han formado parte de la mitología de diversas culturas a lo largo del tiempo. Tienes razón, aunque mis favoritos están en los cómics o historietas. Ah, algún día seguro que tendré superpoderes. Mira ahora quién es el que divaga. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los cómics o historietas. En la canasta surtida, les diremos cuál es el origen de las historietas y cuáles son sus personajes ficticios más destacados en diversas partes del mundo. Más adelante conocerán a los superhéroes que recorren las calles de la Ciudad de México. En el Yebrito escucharán el cuento africano de Gazir y después el fantástico cuento infantil de Superpower Ultraman. Antes de comenzar, quiero presentarles a Víctor Roldán, quien será nuestro acompañante en este programa. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Dijiste que tus superhéroes favoritos aparecen en los cómics, ¿no? Sí, bueno, al menos varios de ellos. ¿Y has leído muchos? No tantos, solo los que ves en ese librero. ¿Qué? No juegues, ahí hay como 200. No ese librero, ese tan solo es el anexo, me refiero a aquel. ¿Eh? Es peor, ahí son como 1000. La canasta surtida. ¿Sabes qué es un cómic? ¿Conoces su historia? Aquí te contamos un poco. Cómic es una palabra inglesa que proviene del término griego comikos, que significa perteneciente a la comedia. Un cómic o historieta es una revista de periodicidad mensual que contiene una historia dividida en varias entregas. Estas series de dibujos, con textos en viñetas o sin él, constituyen un relato de cualquier género literario. Podemos considerar al cómic como un medio gráfico en el cual las imágenes transmiten una secuencia narrativa. Su nombre se debe a que, en su origen, se les llamó en los periódicos y revistas como comic strips, es decir, tiras cómicas. En años más recientes se ha propuesto considerarla el noveno arte. Las historietas tienen sus orígenes en los periódicos de Europa y Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Sin embargo, es hasta mediados de la década de 1930 que surgen pequeñas compañías de cómics como All Star Comics, Action Comics y Detective Comics. Así, las historias comienzan a aumentar al igual que el número de escritores. En 1931 nació el inspector de la policía Dick Tracy, obra de Chester Gould. 3 años después, en 1934, surgió Flash Gordon, como tira dominical, una historieta de ciencia ficción creada por el dibujante Alex Raymond. 1938 es el año en el que el cómic se transforma por completo, con el nacimiento de los cómics de superhéroes, basados en personajes con habilidades superiores a las humanas que siempre salvan al planeta de una gran catástrofe. El primero de ellos fue Superman, 1938. Posteriormente surgirían otros como Batman, 1939, La Mujer Maravilla y el Capitán América en 1941. Estos superhéroes apelaban al patriotismo de los estadounidenses, ya que los personajes usaban uniformes o símbolos relacionados a los Estados Unidos. Hay que recordar que muchos de estos clásicos nacieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Los cómics se han vuelto parte importante de la cultura popular en varios países y han servido de inspiración para películas, canciones, caricaturas, series de televisión y videojuegos. Más recientemente han surgido los webcómics, también conocidos como online comics, que son cómics publicados vía internet. Podemos decir que existen 4 regiones importantes en la producción de cómics. Estas son 1. La región franco-belga, 2. Estados Unidos, 3. Japón y 4. América Latina. En Francia y Bélgica las historietas son también conocidas como bandes dessinées, es decir, como dibujos en banda. Los principales personajes de esta región son Asterix, Astrid Le Gallois. Es un cómic francés creado por René Goscinny y Albert Uderzo en 1959. Se continúa publicando hasta la actualidad. Les Aventures de Tintin et Milo, mejor conocido como Tintín. Es un cómic belga creado por Georges Rémy Hergé, que se publicó por primera vez en 1930 y terminó en 1976. Por último encontramos a Los Pitufos, Les Strumps, un cómic belga creado por Peyo y publicado en la revista Spirou en 1958. En la actualidad, la industria de cómics más famosa es la de Estados Unidos. Sus principales personajes son Superman, el llamado Hombre de Acero, que fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938. Batman, propiedad de DC Comics, el empresario Bruce Wayne fue creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939. La Mujer Maravilla, la primera superheroína, fue creada por William Moulton Marston en 1941. El Capitán América es un superhéroe patriótico creado por Jack Kirby y Joe Simon para Marvel en 1941 y resucitado en 1964. Spider-Man, el Hombre Araña, nació en 1962, producido por Stan Lee y Steve Ditko. X-Men o los Hombres X, son un grupo de mutantes creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963. Y finalmente, Hellboy, un demonio creado por Mike Mignola en 1994. Por supuesto, la lista es enorme. Ahí también aparecieron personajes como Aquaman, Doctor Strange, Deadpool, Thor, Iron Man, Hulk, Spawn, Blade, Punisher, los Cuatro Fantásticos, entre otros. En el continente asiático sobresalen el manga japonés. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón transformó su industria del entretenimiento, lo que provocó la necesidad de medios de comunicación más baratos, entre los que se encontraban los famosos mangas. Sus principales personajes son Astro Boy, Tetsuwan Atomu. Su nombre en japonés significa átomo, el brazo poderoso. Fue creada por Osamu Tezuka y se publicó de 1951 a 1968. Mazinger Z se publicó en la revista Shonen Jump entre 1972 y 1973. La palabra Mazinger o Majinga significa en japonés dios o demonio. Dragon Ball es un manga creado por Akira Toriyama y publicado entre 1984 y 1995. Los Caballeros del Zodiaco o Senseiya, los Guardianes de Atena, fueron creados por Masami Kurumada en 1986. Y más recientemente, Death Note, creado por Tsugumi Ouba y Takeshi Obata entre 2003 y 2006. América Latina no se queda atrás en la producción de los cómics, los cuales son conocidos más coloquialmente como historietas. Sus principales personajes son Memín Pinguín, creado por la mexicana Yolanda Vargas Dulce y Sixto Valencia Burgos en 1945. La Familia Burrón, una historieta mexicana creada por Gabriel Vargas en 1948 y que finalizó hasta 2009. Condorito, historieta chilena creada por Pepo en 1949 y que es publicada hasta la actualidad. Y desde luego no podía faltar Mafalda. Esta adorable niña progresista fue creada por el caricaturista argentino Quino, Joaquín Salvador Lavado, y publicada entre 1964 y 1973. Como ves, los dibujos animados, cómics, historietas o como quiera que les llames, no conocen fronteras, razón por la cual hoy es posible encontrar tantos fantásticos personajes en todo el mundo. ¿Te das cuenta? Las historietas son geniales. Hay muchísimos héroes con habilidades increíbles. Ah, pero no son los únicos. Los griegos y romanos también tenían héroes mitológicos con extraños poderes. ¿Y qué decir de los africanos? ¿Alguna vez has escuchado algo sobre Gazir? El Gerberito. Mitos y cuentos. La epopeya es una larga narración sobre acciones, hechos o vidas memorables y grandiosas y supone, en muchos casos, una traslación literaria de mitos heroicos, de gran belleza poética. Las grandes epopeyas Gilgamesh, el Mahabharata, el Ramayana, la Ilíada o la Odisea, se formaron a partir de mitos o leyendas de cuentos, breves relatos que narraban alguna hazaña particular del héroe y que mediante complejos y lentos procesos de asociación, selección y eliminación, se fundieron en ciclos más amplios, y estos a su vez se convirtieron en epopeyas o poemas épicos. Este es el caso de la canción de Roldán o nuestro poema del mío Cid. El relato africano hoy recomendado es particularmente bello e interesante como explicación del origen de una epopeya. Había una vez un héroe famoso que se llamaba Gazir. Había vencido a todos sus enemigos, devastado sus pueblos y pensaba que su fama sería eterna. Un día, cuando volvía de la lucha, vio una perdiz sentada en la hierba y que cantaba: «No hay sables poderosos, no hay hombres tan poderosos que no sean olvidados. Oh Gazir, valiente guerrero, tus heroicas hazañas serán olvidadas. El heroísmo, tú lo sabes, como resultado de la fuerza, engendra lágrimas y tristeza. El mundo te olvidará, como a mí me olvidará, pero el canto sobrevivirá. Las ciudades y los pueblos, los héroes y los cobardes, todo desaparecerá. Solo mi canción sobrevivirá». Gazir oyó el extraño canto del pájaro. Luego fue a buscar al sabio de la aldea y le contó lo que había oído. «La perdiz tiene razón», dijo el anciano. «La fama del héroe es como la hierba. Antes de que termine el año, se seca. Pero una canción es eterna». Al oír esto, Gazir fue a buscar al herrero, que era muy habilidoso, y le pidió que le hiciera un laúd. «Te haré un laúd», dijo el herrero, «pero ¿sabrás tocarlo?». «Eso es asunto mío, no tuyo», respondió Gazir con arrogancia. Entonces el herrero le hizo un laúd, pero cuando Gazir intentó tocarlo, no salió de él ni una sola nota. ¿Por qué el laúd está silencioso?, preguntó. Te dije que no sabrías tocarlo, pero es asunto tuyo, no mío, rió el herrero. Avergonzado, Gazir le contestó, dime, ¿qué debo hacer? El herrero inclinó la cabeza y reflexionó. Luego dijo, el laúd no es sino un trozo de madera, no sabe cantar porque no tiene corazón. Eres tú el que debe proporcionárselo. Llévalo contigo cuando vayas a combatir, cuando su madera esté mojada por tu sudor y tus lágrimas, cuando tus penas se conviertan en sus penas y tu gloria en su gloria. Ya no será simplemente un trozo de madera que yo habré transformado en laúd, sino una parte de ti mismo, de tu vida, y entonces hablará. Poco después, Gazir marchó a la guerra contra uno de sus enemigos. Reunió a sus 8 hijos y les dijo, «Vamos a combatir hoy. Nuestras hazañas no deben olvidarse jamás. La gloria de nuestros sables debe vivir siempre. Yo, Gazir, y vosotros, mis hijos, podemos morir, pero sobreviviremos en una canción que será inmortal». Después de haber hablado, se puso el laúd en la bandolera y salió con sus 8 hijos. Lucharon durante 8 días, como corresponde a los héroes. Los sablazos de Gazir hicieron temblar las cuerdas del laúd, y el sudor de su frente se infiltró en la madera. Combatieron los 8 días propios de los héroes, y cada día uno de sus hijos murió en la batalla. El 8º día, el de la victoria, cuando Gazir enterró a su 8º hijo, el gran héroe se sentó en una piedra y por primera vez en su vida derramó lágrimas de tristeza. Su heroísmo había sido inútil, ahora se había quedado completamente solo y pronto nadie se acordaría de él ni de sus hazañas. De repente, Gazir oyó el sonido de una voz que parecía venir de su propio corazón. Era el laúd, que había cobrado vida por sus lágrimas y no por sus hazañas. El laúd cantó a Gazir y sus hijos, cantó su valor y su arrojo, y su canto vive todavía y vivirá eternamente. Cuento africano, Gazir, el héroe. Apareció en el libro El Círculo de la Choza, Cuentos Populares Africanos, 1990. Texto tomado del sitio Narrativa Breve. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Mira, ese tipo está saltando al banco. Debemos detenerlo. No, es muy peligroso. Está armado y nosotros no. Héctor, ni que tuviéramos superpoderes para combatir criminales. Ah, eso sería genial. Sí, lo sería. Imagínate ser un superhéroe en la Ciudad de México. Bueno, aunque parezca difícil de creer, los hay. La canasta surtida. ¿Sabías que los superhéroes también recorren las calles de la Ciudad de México? No vuelan como Superman y tampoco se balancean entre rascacielos como el Hombre Araña. Tampoco han salvado a la Tierra, aunque lo intentan a su manera. Y en algunos casos su apariencia es muy distinta a la figura atlética de los personajes de los cómics. Son los superhéroes urbanos de México, personajes que desde hace décadas se han convertido en representantes de causas ambientales, vecinales, de derechos humanos o que buscan una ciudad más amable, por ejemplo. En esta mexicana Liga de la Justicia existe un defensor de los peatones, otro que defiende a trabajadores electricistas, uno que denuncia baches en las calles y hasta el paladín de los que no tienen casa y ocupan edificios abandonados para sobrevivir. Todos usan máscaras muy similares a las de la lucha libre, el segundo deporte más popular en México después del fútbol, y como luchadores enmascarados ocultan su personalidad real. La cultura de los superhéroes urbanos se inició en 1985, cuando un terremoto devastó una parte de la capital mexicana, y desde entonces han aparecido varios personajes ligados a procesos políticos o crisis sociales. En algunos casos son una expresión ciudadana para atender problemas no resueltos por las autoridades, pero otros buscan llamar la atención a malos comportamientos sociales, especialmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde viven unas 20 millones de personas. A continuación les presentamos a algunos de estos personajes y sus misiones. Superbarrio. El primer personaje de esta saga fue Superbarrio Gómez, un enmascarado con traje y mallas rojas, pantalón corto amarillo y capa dorada que surgió de la movilización vecinal que en los sismos de 1985 se encargó de rescatar a quienes quedaron bajo los escombros. Este movimiento se convirtió en una organización ciudadana que reclamó la ausencia de las autoridades en este proceso, primero, y su responsabilidad en autorizar la construcción irregular de edificios que se derrumbaron. Superbarrio encabezó las primeras marchas para exigir la reconstrucción de casas destruidas. Desde su nacimiento, la misión del superhéroe fue luchar por viviendas dignas para quienes las necesiten. pero también encabezó otras batallas como el respeto a los derechos humanos y la promoción de un ambiente limpio. A pesar de casi 3 décadas de lucha, el personaje, interpretado por una persona distinta a la original, todavía aparece en las calles de la Ciudad de México. Superecologista. Uno de los problemas más comunes en la Ciudad de México es la contaminación ambiental, que se intenta controlar con programas para regular el uso de motores eficientes y gasolina sin plomo. Pero las acciones para conservar los ríos, impedir el derrame de desechos tóxicos, la emisión de humo y gases de las industrias o procesar debidamente la basura es una de las tareas del superecologista. Personaje vestido de verde que encabeza protestas en favor de un medio ambiente mejor. El superhéroe aparece con regularidad para promover la conservación de los bosques, aunque no sea vinculado a alguna organización ecológica o causa política alguna. Peatónito, contra los abusos viales. En una ciudad donde diariamente circulan más de 4 millones de automóviles, hacía falta un defensor de los peatones, y ese es Peatónito, personaje con máscara y traje oscuro que se dedica a vigilar que se cumpla el reglamento vial y que se permita el paso a quienes cruzan las congestionadas avenidas de Ciudad de México. El superhéroe surgió en 2012 para denunciar originalmente las malas condiciones de algunas calles de la capital, pero luego incorporó a su tarea mejorar las hostiles relaciones entre peatones y automovilistas. Peatónito reparte información a los conductores, ayuda a destrabar los congestionamientos viales y en casos extremos empuja a los vehículos que invaden la zona de cruce peatonal. Hasta ahora, sus principales adversarios son las unidades de transporte público, especialmente los llamados microbuses, que transportan a la mitad de los pasajeros de la capital mexicana, pero que también registran un alto índice de accidentes viales. Ciudadina, contagiar amabilidad. Es la más joven en la Liga de Superhéroes Urbanos, pues apenas hace medio año que inició su lucha. Contagiar amabilidad. Una palabra que me parece poco valorada, dice, pero que puede iniciar una cadena de pequeños cambios que construya una sociedad más segura. Y para conseguirlo recurre a su máscara y traje rosa, con mallas de cuadros multicolores, y se monta en una bicicleta rosa, verde y naranja para hablar con niños y adultos. En su faceta personal, Ciudadina trabaja con niños, y por eso cree en el poder del juego y la transformación que puede lograrse porque se vuelve algo divertido. Así, cuando camina o usa el transporte público, reparte tarjetas con mensajes como «digamos más gracias». Ha tenido buena respuesta. Se trata de observar y comprender al otro y darnos cuenta de que convivimos en el mismo espacio, señala. La base de una sociedad en la que nos observemos más tiene que ver con el poder de ser auténticos, nosotros mismos, y por lo tanto confiar más en los demás. Fragmentos de la nota «Los peculiares superhéroes urbanos de México», escrito por Alberto Nájar para la BBC Mundo el 2 de septiembre de 2014. ¡Ay! Fíjese, tenga más cuidado. ¿Qué pasó? Mira, estoy empapado. Ese coche que pasó sobre el charco me mojó. ¿Y estás bien? ¿No quieres ver a un médico? No, no es para tanto. Solo estoy mojado. Quizá era ácido. Puede que estés mutando y adquieras superpoderes. Se nota que has leído todos esos cómics que estaban en tu casa. Uno nunca sabe, si no, pregúntale a Toto. El Yerberito. Mitos y cuentos. Estaba Totó, un niño común y corriente, caminando por la playa, cuando un erizo de mar lo picó. En ese preciso instante, al sacudir el pie, le atacaron a la vez una medusa, un mosquito y un pez loro, mientras pisaba la cola a un ornitorrinco y le caía en la cabeza excremento de gaviota. Total que de todas aquellas coincidencias solo podía surgir un superhéroe, con impresionantes superpoderes. ¡Superpower Ultraman! Tales eran los poderes de aquel fenómeno que inmediatamente pensó que no podía malgastarlos en cosas pequeñas. Y Superpower Ultraman comenzó a buscar los peligros y amenazas que acechaban al mundo para salvarnos a todos de los malos más malísimos. Pero por más que buscó con su supervisión, por más que recorrió el mundo con su hipervelocidad y escuchó los cielos con su oído digital multifrecuencia, no encontró a nadie tratando de conquistar la galaxia o de hacer explotar el planeta. Por no encontrar, ni siquiera encontró a ningún villano tratando de secar los mares o robar tan solo una montañita. Parecía que todo el mundo, los buenos y los malos, se dedicaban a cosas mucho más comunes y que solo tenían problemas normales. Así que el bueno de Superpower Ultraman pasaba los días aburrido explorando los cielos en busca de misiones imposibles a la altura de un superhéroe de su valía. Tanto se aburría que cuando le ofrecieron hacer un programa de televisión para demostrar sus habilidades, terminó por aceptar, aunque solo se tratase de una triste exhibición en la que apenas podía rescatar a varias decenas de personas. Y cuando por fin llegó ese momento de gloria, con el que sueña todo superhéroe, resultó que la demostración fue un desastre. Superpower Ultraman estaba tan acostumbrado a pensar las cosas a lo grande que no sabía cómo agarrar a una sola persona y ponerla a salvo. Lo hacía de 20 en 20, sin controlar su fuerza o su velocidad. Así que aquello acabó en una ensalada de golpes, chichones, arañazos, gritos, huesos rotos y ropas destrozadas. Doloridos y medio desnudos, los salvados terminaron llamando al superhéroe de todo menos guapo, entre las sonoras risas del público y los periodistas. Posiblemente ningún superhéroe haya pasado nunca tanta vergüenza. Y es que desde aquel día, cada vez que alguien renuncia a algo por considerarlo demasiado poco, todos le recuerdan el caso de Superpower Ultraman, diciendo no seas tan Superpower ni tan Ultraman, que si no haces lo pequeño, lo grande nunca sabrás. Quien desprecia las cosas pequeñas reservándose para hacer grandes cosas, nunca estará preparado para esos momentos más importantes. Cuento El héroe que iba a salvar al mundo, escrito por Pedro Pablo Sacristán para el sitio Cuentos para Dormir. Héctor, ¿por qué te estás poniendo esa ropa? Es una armadura de adamantium. Saldré a las calles a pelear contra el crimen. Sé que dirás que estoy loco, pero esta ciudad necesita más héroes cotidianos. Bueno, para ser héroe no se necesita una armadura ni superpoderes. Basta con ayudar a los demás desinteresadamente. Tienes razón, pero la armadura es inspiradora, ¿no te parece? Oye, ¿pero qué estás haciendo? Estoy poniéndome la máscara que compré en las luchas. Nunca está de más guardar mi identidad secreta. Con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre las historietas. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntrenos como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Le agradecemos a Víctor Roldán por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias a ti, Héctor. Hasta luego a todos. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.